Muy buenas tardes y bienvenidos a Olvida tu equipaje. Sangre en mis manos, solo quiero andar, no llegar jamás, solo quiero amar. Un programa de Radio Utopía. Llenar mis pasos. Siempre hay algo más, sabes bien que no hay que renunciar. Como todos o casi todos los viernes, emitiendo en directo a través de www.radioutopia.es y también a través de algo que es casi nuestra bandera, ¿no? Nuestro lugar, signo de referencia, 107.3 FM, la sintonía libre de la zona norte de Madrid. Esta tarde está con nosotros otro utópico. Una persona que participa de la utopía de esta radio también, luego hablaremos de ello, pero también de la utopía de llegar a ser artista, de llegar a ser músico. Ahora os presentaré enseguida al invitado. Acostumbrado a ser él el entrevistador y hoy está en el otro lado. H, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todos. Muy bienvenido a Olvida tu equipaje. Muchas gracias. Este es un lugar que tú conoces muy bien. ¿Qué tal? Primera vez aquí. ¿Sí? ¿Qué tal sienta eso? Por primera vez aquí en tu programa. Sí, es verdad, cierto. Sí, ¿Te has venido alguna vez a algún otro programa también de Radio Utopía, también como invitado, no en el lado del realizador o del entrevistador, ¿no? Sí, también he estado con los compañeros de Trovador Urbano, Metalcast, con unos cuantos, Bienvenido a los 90. Sí. Bueno, muy bien. Bueno, tú, no sé cómo te definirás tú, ¿no? Me gustaría que lo hicieses, en el sentido de, no sabemos si, no sé, eres rockero, eres músico, eres solista, eres cantante, eres guitarrista, ¿no? Bueno, yo creo que soy un poco de todo, una mezcla de todo eso, ¿no? A lo mejor habría que buscar una nueva definición, pero sí es cierto que a lo mejor se podría cuadrar dentro de un autor de rock, ¿no? Uh-huh. Porque tengo varias figuras, tengo la en solitario, que son más bien canciones que se pueden defender con una guitarra acústica. Uh-huh. Y bueno, luego tengo mis grupos también, que son totalmente diferentes. Y sí, también toco la guitarra, pero también toco el bajo, toco los teclados, la armónica, bueno, un poco de todo, ¿no? Uh-huh. Es una mezcla que tengo ahí. Muy bien. Bueno, luego iremos decantándonos, ¿no? Porque también es verdad, ¿no? Lo estaba pensando cuando lo decías, que hay muchos artistas que tienen varias facetas, que a lo mejor son más conocidos por una, ¿no? Pero que realmente, no sé, en el fondo de su alma quisiesen haber sido, ¿no?, la que no es conocida, no sé. Sí, no sé si es tu caso. No es exactamente mi caso, pero sí es cierto que en el momento que desde siempre quise mantener, aparte de mis grupos, mantener también como mi personalidad en solitario, porque te da la libertad de hacer lo que quieras, básicamente. Uh-huh. O sea, en un grupo se supone que tiene que haber una coherencia, si haces rock o metal o lo que sea, de repente no vas a hacer una canción reggae o blues, ¿no? En cambio, al estar en solitario, también te da un poco esa libertad de ir por los rumbos que quieras. Y yo soy muy, muy melómano, muy inquieto. Me encanta toda la música. Entonces, a veces necesito también transmitirlo de otra manera. Uh-huh. Tú te llamas H, es el nombre artístico que tienes. Sí. Después, bueno, seguiremos con todo esto a vueltas, ¿no? Has hablado del blues, hablaremos del blues, hablaremos de en solitario grupos, ¿no? Pero antes de nada de esto, háblanos un poco de tu nombre, la gente que nos está oyendo, o él que nos está oyendo, ya ha notado tu acento sureño, ¿no? Argentino, concretamente. Sí, sí, soy de Buenos Aires, Argentina. Digamos, lo del nombre artístico nace un poco a partir de venirnos aquí, uh-huh, a vivir a España, allá por el 2007. En Argentina tenía, aparte de los grupos que tenía, pues mi faceta, digamos, en solitario era bajo el seudónimo de Morfeo, ¿no? Como uh-huh, el dios de los sueños. Uh-huh. Siempre me gustó mucho esta cuestión de los sueños y tal. Uh-huh. Y claro, al venir aquí, pues dije, si mantengo ese mismo seudónimo, me van a confundir con ese grupo que hay, ¿no? Que es de pop. Y, uh-huh, y que no tiene nada que ver, que con, no tiene nada que ver contigo, ¿no? Con la propuesta. Exactamente, no tiene que ver con la propuesta. Entonces, sí es cierto que, sobre todo una amiga, siempre que me escribía por email, que no sé si estará escuchando o a lo mejor lo escucha en un momento, Magdalena, si escucha, le mando un beso. Magdalena, buenas tardes. Claro, eso. O días, o noches, si esto. Tardes, serán días, no sé. Y siempre que me escribía un email, me decía hola H punto, ¿no? O sea, nunca me ponía el nombre completo, Hernán, que es... Era vaga ella. Claro, entonces, hola, H. Y yo siempre decía, y lo leía yo, hola, H. Esto no, suena bien, ¿no? H, H. Mm-hmm. Y bueno, al final me decidí por eso. Aunque bueno, a veces presta confusión también, porque hay gente que no sabe cómo pronunciarlo. como una letra, como la letra H. A veces dice H, ¿no? H. O sea, pero sí. Hay de todo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, sí. En el mundo de la pronunciación de los nombres es verdad que hay de todo. Exactamente, es un mundo. Muy bien. Bueno, entonces tú antes de venir a España, ¿no? Decías que ya tenías una no sé si llamarlo carrera, ¿no? Bueno, no sé, si una carrera implica ganar dinero, pues no. si tiene que ver con lo artístico, pues por supuesto que sí. Desde muy temprana edad, desde los más o menos... Desde los 15 que ya monté mi primer grupo, siendo totalmente autodidacta, aprendí a tocar solo la guitarra y los teclados. Era un bicho raro, ¿no? En vez de salir, uh-huh, a jugar al fútbol a la calle con los demás, pues me encerraba y practicaba cómo hacer acordes y tocar canciones de los demás, ¿no? Uh-huh. Era una cosa así. Bueno, un bicho raro en ese momento que tú no, claro, conocías nada más gente, exacto, del mundillo, ¿no? Pero luego es verdad que hay miles, ¿no? De personas que... Sí, sí, totalmente. Te sientes así porque justamente porque no estás rodeado a lo mejor de más gente. Y ya te digo, siempre a partir de los 15 pues tuve tres, cuatro grupos tuve compartiendo con gente y a su vez en un momento también decido empezar con esta aventura en solitario, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa que bueno, he experimentado mucho y lo que he hecho ahí ha quedado ahí. Es como lo de Las Vegas, ¿no? Lo que se hace en Las Vegas se queda en Las Vegas. Bueno, pues es nada, mentira. Algún día lo publicaré aquí, pero es un rollo totalmente diferente. Ajá. ¿Qué rollo era? Si se puede saber. Pues lo que hacía en solitario, pues. Más, era... si no te da vergüenza. No, me da vergüenza para nada. Era. Yo tenía la idea de hacer algo moderno, ¿no? O sea, quería hacer una canción que se pudiera tocar con guitarra acústica, uh-huh, pero que a su vez, a la hora de grabarla, pues tuviera bases electrónicas y a su vez guitarras rockeras. Entonces era una mezcla de electrónica con pop rock, una cosa así. Uh-huh. Y bueno, a Javi hubo gente que le gustó, gente que no lo entendía. Uh-huh. Y bueno. Y luego ahora mismo en Argentina hay un montón de grupos haciendo algo parecido. O sea, fuiste un pionero, ¿no? No tuviste sé. Tú que irte de ahí para que alguien tomase ese puesto, ¿no? A ver, no lo creo. Vamos, al menos nunca lo pensé, pero a lo mejor, no sé, hay músicas que cuestan más, ¿no? En integrarse en el consumo de una sociedad, ¿no? Uh-huh. Vamos a ir salpicando, ¿no? El programa de hoy con algunas canciones que vas a cantar, que vas a tocar aquí, ¿no? También, sí, con algunas otras que hemos traído en disco. Siéntete libre para... En el momento que tú... No, cuando tengas, tú me digas... Pues, oye, yo, cuando tú quieras, yo, o sea... ¿Quieres que empecemos tocando algo? Pues podemos empezar, si quieres, a tocar algo, H, y después vamos a hablar un poquito de esos grupos, ¿no?, en los que tú has formado parte, ¿no? A lo mejor puedes presentar un poquito qué, por qué, cómo, ¿no? Sí, vamos a... Pues mira, voy a hacer una canción que, no sé, me gusta mucho para tocar en formato acústico. Está... en el disco Venenos y Verdades, uh-huh, y se llama Buen Veneno. Y realmente es una canción que... Una de las primeras, creo, que compuse nomás venir para aquí. Así que, bueno, vamos a ver. Voy a arrancarme la piel para dejar huir mi esencia y darle tragos a tu miel para evocar tu triste ausencia. Afilaré mi puñal para cortar ya con tus lazos y los retazos del mal serán ahora tus abrazos. Eres amarga como la hiel, un espejismo de papel, vertigo inútil con placer, un buen veneno para beber. Madre de los desamparados, viuda de los desesperados, ángel de los que ya no quieren volver. Madre de los desamparados, viuda de los desesperados, ángel de los que ya no quieren volver. De esperanza y decadencia, lujuria e impotencia, adrenalina y esplendor, dura caída para los dos. Eres amarga como la hiel, un espejismo de papel, vertigo inútil con placer, un buen veneno para beber. Madre de los desamparados, viuda de los desesperados, ángel de los que ya no quieren volver. Madre de los desamparados, viuda de los desesperados, ángel de los que ya no quieren volver. Ya no quieren volver. Muchas gracias, H. Bueno, es un honor, ¿no? Cuando viene gente, ¿no?, a tocar, a cantar aquí en el estudio, porque siente uno casi que está haciendo un concierto para él, ¿no? O sea. Sí, es una, bueno, también es una forma de desnudarse un poco, ¿no? Una guitarra, una voz nada más, unos cuantos versos. Justamente antes que hablamos un poco del por qué a lo mejor hacer también cosas en solitario, ¿no? También, por ejemplo, en esta etapa me apetecía mucho a lo mejor letras un poco más introspectivas, ¿no? En contraposición a lo mejor a lo que es H y las rock and roll viejas, que son letras mías también, pero que letras que buscaban, ¿no?, otro mensaje más directo, ¿no? Uh-huh. A veces me gusta ser muy directo, otras veces no tanto, ¿no? Pero no sé si esta canción la cantas con las rock and roll viejas también, porque es verdad que hay algunas que tienes en las dos facetas, ¿no? Bueno, lo que sucede con esta canción es que en realidad salió en solitario, pero a los chicos les gusta mucho y siempre dicen, hagámosla. Entonces, en los conciertos de las rock and roll viejas, pues también la hacemos, sí. Uh-huh. Tú empezaste con otro grupo, ¿no? Con Orfebos, ¿no? Exactamente. Aquí en España, por lo menos. Sí, sí, el primer grupo, bueno, que he formado aquí junto a Fer en el 2008, más o menos. Arrancamos, éramos los dos nada más, con guitarras acústicas y bueno, con la idea de montar canciones. Y una vez que tuvimos canciones, pues fueron apareciendo el resto de los integrantes, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y ahí seguimos. Es complicado mantenerse tanto tiempo. Y de hecho hay un núcleo de tres personas que son las que nos mantenemos desde el principio, que el otro es Leandro, de la batería. Y luego ha ido cambiando gente, ¿no? Gente Leandro que también va... es argentino, si no sí, equivoco, también, ¿no? También, uh-huh, también. Y Fer es ecuatoriano. Ah, vale. y bueno, y luego... Rock latino en estado puro. Sí, bueno, ahora mismo somos 100% latinos del grupo porque se acaba de ir el único español que quedaba. ¿Lo habéis echado? No. Un muro como el de Trump. No lo hemos echado porque sigue tocando en las viejas, en las rock and roll viejas. O sea que es una cuestión de tiempo, ¿no? Uh-huh. Y el último guitarra que entró en Orfebos es peruano. Con lo cual, ahora sí somos un grupo latinoamericano 100% de momento. Para cuando hagáis la gira poder tener alguna casa donde parar, ¿no? Bueno, eso sí tendríamos, claro, eso sí. Pero Orfebos era un proyecto muy rockero, ¿no? O casi, casi metalero, ¿no? Sí, al principio. Ahora estamos quiero decir, ¿no? Porque... Sí, ahora nos hemos derivado un poco más al hard rock, ¿no? Un poco más de melodía, uh-huh. no tanta agresividad. Pero sí, es cierto que al principio, sobre todo influenciado por el primer guitarrista que tuvimos, que era muy heavy metal, uh-huh. pues tiramos por ese lado, ¿no? Si se escuchan los EPs que hemos grabado, que son tres, pues se va escuchando una evolución, pero un cambio, ¿no? La cosa va cambiando acorde también a los miembros, ¿no? Siempre uh-huh. que cada persona pues agrega su propia perspectiva, ¿no? Uh-huh. Y eso hace que cambies también. No sé si tenías ganas de que escuchásemos, yo no la tengo muy controlada ahora mismo aquí en el ordenador, pero no sé si tenías idea o ganas de escuchar alguna de Orfebos. La verdad es que no. ¿Cantamos por algo más clasiquillo o qué? No, a ver, como quieras. Luego podemos cerrar si quieres con una, ¿no? Sí, podemos. Si quieres, ¿no? Que el rock también tira, ¿no? El rock también, sí. Bueno, y luego vino, bueno, en todo este trayecto, ¿no? Tú has estado en solitario, pero de momento vamos a hablar un momentito largo, ¿no? Porque las rock and roll viejas tienen mucha, mucha potencia ahora mismo en tu actividad, ¿no? Sí, es cierto que el primer material que hacemos es en el 2014, un EP de 5 canciones, que no, ese no lo tienes ahí porque, vale. Porque de ese no me queda ni una uh-huh. copia directamente. Son 5 canciones que hicimos. En ese momento estábamos medio parados con Orfebos. Y claro, y a mí me picaba el gusanillo de hacer algo y tenía muchas ganas de volver a ciertas raíces que siempre tuve, que es el rock and roll, ¿no? El rock uh-huh. and roll más clásico, que me gusta muchísimo. Y también alejado un poco de los prejuicios ya, ¿no? Uno con la edad, pues ya pues le da un poco más lo mismo. Ya con la artrosis, ya el heavy, ¿no? Como que claro. Eso de mover las melenas ya, ¿no? ¿Verdad? Claro. No, bueno, y entonces en principio iba a ser algo más en solitario, pero se lo mostré a Leandro, batería, a Alexis, bajo, también de Orfebos, y les gustó. Y me dice, oye, esto podríamos hacer algo, ¿no? Y nos faltaba una guitarra más. Ahí fue cuando convoqué a Alex, el niño, que había sido bajista de Orfebos y que uh-huh. durante 2 años y luego se había ido por temas laborales. Y en realidad él había sido siempre guitarra, ¿no? Y el uh-huh. rollo del rock and roll le apasiona. Entonces uh-huh. se lo enseñé y dijo, sí, hacemos esto. Y bueno, y es cierto que fue coincidiendo también más actividad, más conciertos y todo, que fueron saliendo de las viejas, porque ya te digo, con Orfeo estábamos medio en parón, entre que uno se iba, bueno, o lo que fuera, que estuviera pasando en ese momento, y fuimos aprovechando que nos llamaban. A la gente le fue gustando la propuesta. Uh-huh. Un rock and roll apto para todo consumo, ¿no? ¿Sí? Claro, yo creo que es... Muy clásico, ¿no? Muy clásico. Se conecta rápido con ese estilo, entonces sí. Todo tipo de público, sobre todo los niños y los viejos, son los que más atraemos. Bueno, pero, no sé si es que te conviene decir esto, ¿no? Para el próximo concierto, ¿no? No, es una broma porque hemos tocado en muchos sitios públicos y es cierto que le llama más la atención, ¿no? O sea, de todas maneras también sabemos que hay un problema con el consumo del rock en los jóvenes, pues hoy día está un poco decaído, ¿no? Aquí en España. Por las vías de entrada, digamos, ¿no? Por internet. No, porque se decantan a otros rollos, ¿no? Al hip hop, al reggaetón. Uh-huh. Digamos, no van tanto otras culturas. Por otra parte a actos, conciertos, ¿no? Exactamente. Entonces es más difícil captar ese público, pero bueno, algún día lo conseguiremos. Vamos a poner alguna canción, si quieres, de H y las rock and roll viejas, ¿no? Y te quiero comentar después otro asunto. Vale. Pero en este formato de EP que tienes aquí, lo tenéis. Bueno, luego decimos las páginas donde está todo esto. Sí, sí, sí. Por si la gente lo quiere. O sea, del primero, ¿no? Sí, del primero, ¿no? Estoy a tu disposición para poner la que tú me digas. Pues mira, pongamos una que funciona muy bien en los directos y que me gusta mucho, que es música de rock, justamente. Vamos a escucharla. Música de rock, va a sonar enseguida. Bueno. Espérate, porque parece que un momentito. Enseguida escucharemos música de rock. Música de rock. La tecnología no nos quiere. No anda la canción. Bueno, luego lo intentamos de nuevo, ¿no? No sé si quieres que probemos con otra, por si acaso. Bueno, si engancha alguna. Pues vamos a probar con Soy tu vicio. Un momentito, perdón. Es cosas del directo, cosas de la radio, no funciona. Búscalo si no por YouTube. Vale, pues ahora lo voy a buscar. Mientras tanto, podemos ir. Te cuento un poco de qué va la canción, idea, sí. La música de rock. Pues es un poco autobiográfica, ¿no? No todas las canciones de H y las rock and roll viejas son autobiográficas, ¿eh? A lo mejor las mías en solitario puede ser que sí sean un poco más personales, pero en las viejas también me gusta contar historias que veo, ¿no? Uno ve pasar muchas cosas, ¿no? A lo largo de la vida y muchas historias, mucha gente y también se cuentan historias ajenas. En el caso de música de rock, no, es personal totalmente y es mi pasión, ¿no? Por la música, hablo un poco de eso ahí. Pues vamos a ver si ahora sí le podemos oír. No sé qué hacer. Sin embargo, muchos años seguí tus consejos. Me puse un traje y zapatos nuevos. Y en una oficina me encerraron y sufrí. Si no hay música, no es para mí. No tienes futuro, me solías decir. Estudié una carrera para sobrevivir. Y en la universidad, que nunca terminé, aprendí que si no hay música, no puedo seguir. Si no hay música, no es para mí. Si no hay música, no puedo seguir. Si no hay música, no es para mí. Si no hay música, prefiero morir. Esnifando cocaína, nos decían que la vida era para vivirla. Y yo en la oficina seguía el ejemplo. Y no había música, no había sueños y no había vida. Solo silencio, aunque en el baño se oían ruidos molestos. Ahora hace dos días me volviste a decir que la música es un hobby. Lo importante es seguir trabajando en la oficina hasta morir. Pero ya sabes, si no hay música, no es para mí. Si no hay música, no es para mí. Si no hay música, no puedo seguir. Si no hay música, no es para mí. Si no hay música, prefiero morir. Vamos a ir. Si no hay música, no es para mí. Si no hay música, no puedo seguir. Si no hay música, no es para mí. No, Pues ahora sí, sí ha sonado, ¿no? La canción, menos mal, porque antes nos hemos quedado ahí con esa página que luego diremos, ¿no? Que, sí, que sí. No nos ha funcionado, ¿no? El Bandcamp, lo decimos. Bandcamp, sí. Bueno, si quieres decirlo ya, podemos aludir, ¿no? A las... Sí, pues está H Música, así escrito, ¿no? Sí, la H con A, H-A-C-H-E, ¿no? Correcto, hmusica.bandcamp.com. Y está H y las Rock and Roll Viejas, todo junto, .bandcamp.com. También está el de Orfebos, que es orfebosrock.bandcamp.com. Uh-huh, uh-huh. Y en Spotify, bueno, en todas esas las redes estas digitales. Muy bien, tienes aquí un... Bueno, en Facebook también tienes una... También. Bueno, varios perfiles, ¿no? Uno como Planeta H, más tipo solitario... Más... Sí, el que es H, sí, exactamente. Es facebook.com/planetaH, que es el de H en solitario, donde voy publicando todas las cosas que voy haciendo en solitario. Y luego el propio de H, la Rock and Roll. Con los viejas, incluso del de Orfebos, si también, no me equivoco. Exactamente, ¿no? Sí, sí, sí. Uh-huh. ¿Tienes un cartel o un, de cuando estuviste en Alcobendas, en el patio espacio Miguel Delibes, ¿no? Sí. Que describe un poquito lo que haces. Lo que haces como H, esto era H en acústico, me decías que esto es aplicable también a las viejas, ¿no? Sus influencias giran en torno al blues, el rock y el country. Sus divertidas letras retoman los orígenes más auténticos del rock and roll americano, protagonizados por personajes crápulas, pero honestos y valientes. Sí, eso lo escribió uno de los chicos de Generación Espontánea, ¿no? Que son los que nos invitaron. Me encantó lo que pusieron realmente. Está bien, ese día... al final, ¿no? Esto de crápulas, pero sí, honestos. ¿No? Crápulas, pero honestos. Eso es buenísimo. Lo que pasó con esa fecha era que, cuando me la propusieron, todavía no sabía si iba a tocar yo solo, con la guitarra, o si me iba a poder acompañar a alguien más. Alguien más, ni siquiera sabía quién. Entonces le dije, mira, ponlo como H y ya después veo con quién voy. Y finalmente conseguí que me acompañara batería y bajo. Uh-huh. Entonces fue un concierto medio mezclado, porque raro, hicimos, ¿no?, canciones de mías, o sea, de H en solitario, pero también hicimos canciones de las viejas. Uh-huh. Eso como una mezcla, ¿no? Pero en acústico. En acústico, o sea, bajo eléctrico, una batería básica, ¿no?, acústica, uh-huh, y la guitarra acústica en formato de trío. Uh-huh. Y la verdad que estuvo muy bien. Ese día se acercó mucha gente ahí, uh-huh, buen ambiente, al aire libre. Qué bien. Sí, uh-huh, sí, sí. Aquí en el nombre de las viejas, H y las Rock and Roll Viejas, ¿no? Sí. Que luego nos cuentas un poquito, a lo mejor también, porque tiene su historia este nombre, ¿no? Claro, sí. En el fondo, lo que está ahí también es que tu personalidad como solista, digamos, se está imponiendo un poco en tu carrera, porque antes era Orfeos, nada de H. H y los, sí, Orfeos, no. O sea, no, Orfeos, no. Ahora es H y los que quieran venir detrás, ¿no? O sea, es decir, que quizá tú en ese sentido eres... tienes una personalidad artística más marcada, ¿no? Sí, porque ya como te había dicho antes, al principio iba a ser un proyecto mío, claro, y entonces cuando lo hablé con los chicos, no, digo, ¿por qué no hacemos como aquellos, como se hacía mucho en los años 50 o en los 60, ¿no? Que era el cantante solista, pero acompañado de su grupo, ¿no? Como por ejemplo Tom Petty and the Heartbreakers. Loquillo y los Trogloditas. Loquillo y los Trogloditas, por ejemplo, ¿no? ¿Os importa que sea un rollo así? ¿Qué os parece? No, nos parece de puta madre. Y bueno, un poco es eso, ¿no? Cuando toco solo soy H, y cuando está ahí con el grupo, pues tengo al grupo, que son las Rock and Roll Viejas. ¿Tú eres el que habitualmente trabaja las canciones? Sí, la mayoría de las canciones están escritas por mí. Los arreglos, por supuesto, siempre son compartidos, ¿no?, con los chicos, que van metiendo un solo o algo, cualquier arreglo. Y también es cierto que en este último disco que acaba de salir hoy, que es Medicina, que luego hablaremos un poco más si quieres, vale, hay una canción compuesta por Alexis, que es el bajista también. O sea, con lo cual no es que sea un tirano. Todo esto era para decir que en realidad todo tú esto no era eres para... un tirano. Vale. Correcto. Me has pillado. Y lo de las Rock and Roll Viejas, esto... Mira, barajamos... Existe, ¿no? Sí, barajamos un montón de nombres, ¿no? H-I, H y tal, H y tal, no sé qué. Y no nos cuadraba ninguno. Yo digo, vale. H-I-J-K, ¿no? Claro, exactamente. Y siempre... es cierto que al batería le decimos el vieja, ¿no? Porque en Argentina, no sé si todavía se sigue usando o no, pero en una época que se decía para saludar, como decir, por ejemplo, ¿qué pasa, sí, tronco? Sí, pues se decía, oye, se ha oído, sí. ¿Qué haces vieja? Se decía, uh-huh. ¿Qué haces vieja? ¿Cómo, vieja, ¿cómo estás? A un hombre también. Sí, sí, sí. Uh-huh. A un hombre. Es más, a los chicos, ¿no? A las chicas, no tanto. Entonces... empezamos a jugar un poco con eso. Le digo, ¿y cómo? Con el vieja. Si a este le decimos el vieja, no sé qué. Vamos a hacer, y hacemos rock and roll, pues ya está. Vamos a castellanizar la palabra, escribiéndola tal cual como suena, ¿no? Rock and roll. Y las rock and roll viejas. Y ya está. Y también ellos, ellos estuvieron de acuerdo. No solamente tú ahí con el nombre delante. Sino que encima las llamaron viejas. No, estuvieron de acuerdo. O sea, aparte hicimos una lista enorme de nombres y al final quedó ese. Y aparte también jugando un poco con esto de que me duele la espalda uno. No sé qué me duele esto, lo otro. Entonces, si somos unas viejas, el único que nos baja la media es el niño, justamente. Que le decimos el niño porque es el más joven de todos nosotros, que es el guitarra, ¿no? Me hace gracia que les llames los chicos, ¿no? Porque los chicos hacen los arreglos, las viejas, dices. Claro, las viejas. Bueno, cuéntanos un poquito, ¿no? ¿Qué, cuáles han sido un poco los referentes tuyos, ¿no? A la hora de ponerte a pensar en canciones, ¿no? No sé, qué músicos o qué escritores, ¿no? Porque, coño, eres argentino. Sí, bueno... Como primera aventura así estrictamente en solitario, lo primero que grabé es una maqueta de 6 canciones que te la traje ahí, que se llama La ciudad de las palabras, que de un lado en la portada esa ciudad de las palabras que se ve es Buenos Aires, ¿no? Es una clásica foto de del obelisco, la avenida 9 de Julio, que es el centro neurálgico de la ciudad. Y del otro lado está un símbolo también de lo que es Madrid, que son las torres, ¿no? Las torres de la Plaza de Castilla, ¿no? Exactamente. Porque justo me pillan la transición, ¿no? Había terminado de grabar eso, pero a su vez me lo traje para aquí para, bueno, a ver qué hago, ¿no? Con esto. Que al final no hice nada, realmente. Recién ahora lo acabo de publicar para que la gente se lo descargue después, porque cumple 10 años. Y en ese momento lo que quería hacer era algo diferente a lo que venía haciendo, ¿no? Y estaba, en ese momento estaba pensando pues en autores de rock, a lo mejor como Andrés Calamaro, como Enrique Bunbury, personajes, o sea, como decíamos antes, autores de rock, ¿no? Que no son cantautores, pero sí que se caracterizan por ser autores de canciones de rock y sus derivados, ¿no? Pero a su vez también a la maqueta, bueno, claro, como la grabé solo en mi casa, luego al final el sonido parece el de un grupo, ¿no? Más que el de un solista, porque, y si le voy a agregar esto, le voy a poner lo otro, y como lo tocaba todo yo, pues ahí le fui agregando un poco de todo. Y esa fue como una primera aventura, también inspirado en música de los años 70. A mí me gusta mucho pues la música antigua. Aparte de ser un consumidor de música actual, que lo soy mucho, me gusta mucho, en cada década encuentro grandes intérpretes, ¿no? En los 50, en los 60, en los 70, en los 80 a lo mejor no tanto en lo que es la influencia musical que yo represento, a pesar de que sí escucho cosas, y por supuesto los 90, que son los que he vivido mi adolescencia y he mamado también pues toda la cultura grunge y todo el rollo rockero por ese lado, ¿no? Uh-huh. O sea, tengo una mezcla, pero dependiendo el periodo de tiempo, por ejemplo, La Ciudad de las Palabras representa ese momento. Después, Venenos y Verdades es otro totalmente diferente. Ahí ya se puede encontrar hasta... Ahí yo lo que quise fue hacer... Voy a tocar un poco de cada cosa de las que me gustan. Hay un blues, hay un reggae, hay un rapero invitado. No sé, hay uno que es medio bolero... No sé, un poco de todo. Sí, te hablabas de que la actualidad la controlas bien también, ¿no? Si quieres abrimos un pequeño paréntesis antes de que toquemos, o que toques, ¿no? Mejor dicho, alguna otra canción, alguna canción más, para hablar de lo que haces aquí en Radio Utopía, ¿no? El rock al poder, ¿no? Un programa básicamente de actualidad del rock en español, ¿no? En español y hispanoamericano también, ¿no? Exactamente, una propuesta de dar a conocer a todos aquellos grupos desconocidos o underground o que no llegan a tanta gente, ¿no? Darles la oportunidad de sonar en una radio, de que vengan a la radio y a su vez hacer un puente, ¿no? Con lo que es Latinoamérica. El programa sale también en directo en Argentina y también después en diferido, ¿no? En directo, sí, y luego en diferido en otra emisora. Y la idea es un poco esa, ¿no? Que conozcan lo que está pasando aquí, que no se conoce realmente allá, como hay tanto, pues tampoco se conoce lo que se está haciendo aquí, que hay mucho también. Y la idea es esa, ¿no? Un ida y vuelta y que la gente... Un lazo de unión, ¿no? Exactamente. Que la gente que hay, como yo, que habrá más, supongo, ávida, ¿no? De escuchar nuevas cosas, ¿no? Algo nuevo. No quedarse en los discos de siempre, ¿no? En el Back in Black de AC/DC, por ejemplo. Está muy bien, pero que hay más cosas. Exactamente. Los sábados de 4 a 6 de la tarde. Eso es. ¿Qué venís? ¿Antes de la siesta? ¿Después de la siesta? ¿Cómo? No hay siesta. No hay siesta los sábados. Después de comer venimos. Después es a darlo todo, ¿no? Muy bien. Sí, sí, venimos a romper la siesta de los sábados. Claro, por si alguien tiene insomnio en la siesta, pues puede escuchar el Rock al Poder, ¿no? Sí, bueno, aparte tú sabes también que hoy día el consumo de la radio ha cambiado tanto que la gente lo escucha cuando quiere, en el podcast, a la hora que quiere, sí, en el sitio porque que quiere. El consumo de la siesta ha cambiado menos, ¿eh? Esto hay que reconocerlo. Eso es cierto, también. Pues sí, ¿te apetece que vayamos con otro tema? Sí, sí, voy a hacer una que está en el último EP que hice en solitario, que se llama Sigo Vivo. La canción que abre ese EP, que se llama 25.000 kilómetros. Espera, vamos a acomodarlo mejor esto. Ahí. Que me mires fijamente a los ojos, aunque creas que mi sonrisa no es real, que mi cuerpo les parezca cercano, siempre estaré flotando en alta mar, nadando en lo profundo de tu alma, buscando arrancarte el corazón. Mi cuerpo te seguirá buscando, como buscan los esclavos libertad. Y volaré, me elevaré a 25.000 kilómetros sobre el nivel del mar. Y volaré, me elevaré a 25.000 kilómetros sobre el nivel del mar. Aunque el pánico regrese por las noches, los temblores no me dejen respirar, mis manos buscarán tus manos, como buscan el amor a los humanos. Y volaré, me elevaré a 25.000 kilómetros sobre el nivel del mar. Y volaré, me elevaré a 25.000 kilómetros sobre el nivel del mar. Ahí está, 25.000 kilómetros. Muy bien, ¿eh? Aquí en la radio, ¿no? En Radio Utopía, en directo, ¿no? Así es. Es riguroso, en directo. Muy bien, y bueno, cuéntanos un poquito, H, cuáles son los temas, ¿no? ¿Qué más? Te estaba preguntando también antes si, además de influencias musicales, tenías alguna influencia literaria también, ¿no? Sí, lo que pasa es que mis influencias literarias son un poco extrañas, porque... Si bien vengo de un país donde sí que se consume mucho literatura, sí, y ahí hay grandes autores como Cortázar, ¿no? Y bueno, Borges, mis influencias vienen por parte de un autor que me encanta muchísimo y que lamentablemente es de Estados Unidos, el autor. No, lamentablemente no. Es un tío que ha estado viviendo mucho en Francia, también se llama Paul Auster. y me gusta mucho cómo construye sus personajes, sus historias. Novelista. Novelista. También hace mucha autorreferencia, ¿no? Mm. Y en cierto punto, a la hora de escribir, sí que intento, aunque no se trate de mí, de quien estoy hablando, intento ponerme en la piel y sacarlo en primera persona, ¿no? Para que la historia tenga credibilidad, ¿no? Y es algo que un poco sí que me influenció, ¿no? En su forma de escribir, porque el tío te cuenta movidas rarísimas, que tú dices esto, obviamente que no, que es una ficción, ¿no? Pero te lo cuento de una manera como si de verdad le hubiera pasado, ¿no? Y es un gran narrador, desde luego, ¿no? Sí, sí, sí. Por lo que yo no he leído mucho, pero algo sí me lo pareció. Te lo recomiendo mucho. No, he leído un libro nada más, ¿eh? Y me pareció un gran narrador, ¿eh? Esa, sí, sí, sí, sí. Una capacidad, ¿no? Muy, muy elevada para eso. Luego pero, tengo también otros referentes más canallas, ¿no? Como Bukowski, que me encanta. También, y sobre todo la poesía de Bukowski, que es no es lo tan conocido, ¿no? Las novelas de Charles Bukowski son las más conocidas, pero tiene unos poemas fascinantes, muy sencillos. Poemas a la cerveza, al juego, a las mujeres, ¿no? Muy, muy canalla, pero escritos de una forma, por momentos divertida, por momentos agridulce. Y, sí, aquí hicimos hace poco un programa sobre la poesía de Bukowski. Ah, qué sí, bueno. Sí, sí. Estuvo, la verdad es que estuvo muy, muy interesante. Pero claro, yo lo que te quería decir también es que tú empezaste como músico, en principio tu arte es la música, ¿no? Sí. Y digamos que el tener que escribir las letras es como una segunda naturaleza, ¿no? Añadida, digamos, ¿no? O viene de forma natural eso. A mí me viene de forma natural. Y no tengo siempre el mismo sistema, digamos. Hay mucha gente que primero hace la música y luego le acomoda una letra. O haces una letra y luego le acomodas una música. Yo he hecho esas dos cosas más también que de repente se me venga la melodía con la letra directamente a la cabeza, ¿no? Entonces ya directamente escribir la letra con la música al mismo tiempo. No sé. Paras en donde estés para escribirlo para que no se te olvide, ¿no? Sí. Claro, si no se olvida, ¿no? Hoy día es mucho más fácil, ¿no? Que antes. Pero yo recuerdo, a lo mejor recuerdo haber alguna vez parado en una, ¿cómo se dice? Cabina telefónica, ¿se dice? Los teléfonos, uh-huh. ¿No? Y llamarme a casa y dejarme un mensaje cantando una parte. Claro, sí. Cuando no había posibilidad de grabar, ¿no? Con el teléfono. Exactamente. Y llegar y decir, o sea, tengo eso, es que no me lo puedo quitar. Y a lo mejor era un estribillo, ¿no? Y a partir del estribillo, pues construyes el resto de la canción. Claro, pero eso son movidas que vienen, ¿no? Es verdad, sí, sí, sí. Te tienes que parar en la gasolinera si vas conduciendo, que a veces pasa también, ¿no? Donde sí. Sea para. Sí, sí, sí. Yo creo que también esto viene del hecho de consumir mucha música también, ¿no? Claro, que tú te sientes cómodo, ¿no? Llamándote letrista también, ¿no? Sí, la verdad es que también, por ejemplo, en Orfebos hay canciones que la música no es mía, pero la letra sí. Con lo cual también he tenido ese rol, digamos. Uh-huh. También he puesto músicas a letras de otros. Me siento cómodo, digamos, en ambas direcciones, ¿no? O sea, para mí lo que interesa es el resultado final, ¿no? Que digas, ahí está la canción, ¿no? Y estará más o menos bien, pero bueno, pero ahí está la canción. ¿Te interesa más hacer discos o hacer conciertos? Bueno, realmente me interesaría hacer más conciertos que discos, ¿no? O sea, los discos está buenísimo hacerlos, porque es una experiencia para el músico genial, ¿no? Meterse a dedicarse a lo que te encanta, ¿no? Uh-huh. Y grabarlo con sus detalles y sus cositas. Pero realmente el feedback con la gente lo tienes, el ida y vuelta, ¿no? Lo tienes en un concierto. Aunque sean 5, 10, 20 personas, si logras establecer una pequeña comunión con esa gente, eso es lo más gratificante que hay desde mi punto de vista. Con uh-huh. lo cual sí me gustaría poder tocar más en directo, pero bueno, está complicada la cosa. Claro, lo malo es que no, eso no queda, no es como el disco que queda para siempre, ¿no? Claro, sí. Bueno, pero queda en el recuerdo de la gente y aparte cada uno con sus propios filtros, ¿no? Algunos lo recordarán de una manera, otros de otra. Uh-huh. Y ahí estará el recuerdo vivo, ¿no? Habría que grabar DVDs, ¿no? Para que la gente vea, pues no, te estés equivocando con tus recuerdos, ¿no? Estoy así. Bueno, algún día también, ¿no? Nunca se sabe, ¿no? Un DVD en directo ahí, bien, ¿no? Sí, a mí, sos un gran consumidor de discos en directo. Sí, me gustan mucho los discos en directo, ¿no? Se siente más esa esencia. Siempre me han encantado. Pues eso coincidimos totalmente. Uh-huh. Pues sí, eso es una asignatura pendiente que. Ah, eso es ponerse, ¿no? Sí. O hay que tener mucho dinero. siempre exponerse y tener dinero para poder hacerlo, las dos cosas. Con dinero, ¿no? Exactamente. Te preguntaba un poco por los temas que tratas, ¿no? En tus canciones. Pues un poco de todo, ¿no? En lo que es más en solitario, en lo que es H, muchos sentimientos, ¿no? Cosas que a lo mejor que a uno le duelen o sentimientos de amor también, ¿no? Que uno pueda tener. No soy de hacer baladas, digamos, de amor, pero a mi manera también tengo mis canciones que hablan de eso, ¿no? También. Sí, o lo tocas en un punto determinado de la canción, como la de exactamente, antes, como ¿no? la de recién, eso es. También, pues, un poco de ideología se puede apreciar. Uh-huh. Pasa que no de forma muy explícita. En cambio, en las rock and roll viejas sí que. Modos de vivir, ¿no? Más bien que ideologías. Uh-huh. Sí, exactamente. Representan la forma de vida del rockero y no solo del rockero, sino de cualquier persona. Hay historias reales de cosas que he visto con mis propios ojos. Uh-huh. Que la gente me dice, ¿esto de dónde lo sacaste? No, eso pasó. Y también hay un poco de humor, ¿no? También como la que se llama Si me duelen los huesos. Dice, si me duelen los huesos, que no sea por trabajar, ¿no? O sea, tienen esos toques también. Uh-huh. Así. Pero eso es un poco variada la temática. Y en las rock and roll viejas varía, decías. Claro, esto. Sí, justo esto. Lo que te decía, esto último. Uh-huh. Exactamente. Uh-huh. Luego en Orfebos, pues ahí sí ya a lo mejor un poco más encriptado, aunque no tanto. Últimamente ya no puedo escribir de manera tan encriptada como escribía antes. Ya para eso somos muchos autores de canciones en Orfebos, no soy el único. Uh-huh. Entonces las mías también van, ahora estos últimos años van directo. Uh-huh. El mensaje directo, o sea, que la gente entienda lo más directamente posible. Y bueno, si tiene que pensar un poco, pero tampoco que se ponga a hacer una teoría, una fórmula aritmética para ver qué es lo que quiero decir, ¿no? Uh-huh. Muy bien. Yo te invito a que nos deleites otra vez, si quieres, con alguna otra canción. Bueno, a ver. Bueno, voy a hacer la de Sigo Vivo. Uh-huh. A ver. Por cierto, ese disco tiene un título singular, ¿no? Sí. Sigo Vivo, ¿no? Podemos hablar de los títulos un momento, si te parece. Sí. La ciudad de las palabras, un poco has explicado, ¿no? Sí. Lo de las palabras es lo que quizá no. ¿Lo has dicho? No lo he dicho. Yo creo que todas las grandes ciudades son ciudades de las palabras, ¿no? Hay muchas palabras. Ajá. Flotando, ¿no? Por todos lados, y muchas significan cosas interesantes y otras no tanto, ¿no? Hay palabras residuales, hay palabras que hacen daño, hay palabras que enriquecen, hay todo tipo de palabras, ¿no? Y, uh-huh. y eso es lo que está, para mí es como lo que está flotando sobre las grandes ciudades cosmopolitas. Muy bien. Luego tenemos Venenos y Verdades, ¿no? Sí, bueno, eso es un poco un juego, ¿no? Porque hay una canción que se llama Decir la Verdad, que es la primera, y luego está Buen Veneno, ¿no? Y entonces quería agrupar un poco eso, venenos y verdades, ¿no? Uh-huh. Como que hay un poco de todo, ¿no? También en el veneno hay verdad, ¿no? Y en la verdad también hay un poco de veneno, entonces. Desde luego que sí, ¿no? Este disco tiene una portada muy artística, ¿no? Una foto manipulada, ¿no? Lo curioso de esa foto es que no está manipulada para nada. Es un escenario totalmente natural. No voy a decir dónde es por si acaso algún día, pero eso existe, o sea, y de hecho fui, me senté ahí y Fer, que suele, bueno, guitarra de Orfeo, suele ser un poco el que me hace fotos y igual que Vero, vídeos, un montón de uh-huh. cosas, y ahí me senté. Ahí sacó la foto y cuando la vimos dijimos, esto es una portada de un disco. Sí, sí, sí. No. Hay un montón de detalles impresionantes si los miras, pero todo estaba ahí. Parece un cuadro, absolutamente, sí. ¿No? Es que, vamos, estoy pensando hasta en algún artista. Todo estaba ahí puesto. Ahí habitaba una persona, o habita, no lo sé realmente si lo sigue habitando o no. ¿Estás diciendo que entraste ilegalmente en este lugar? No, ilegalmente no, las puertas estaban abiertas para todo el mundo. Ajá. Lo que pasa que no quiero decirlo por si acaso. Porque no vaya mucha gente, ¿no? Bueno, Sigo Vivo, ¿no? Te preguntaba. Sí, bueno, Sigo Vivo es bastante actual, ¿no? Salió el año pasado, en 2016. ¿De qué vas mejor vestido? Sí, bueno, gafas de sol. Claro, lo que quería ahí era, bueno, lo que quise y no sé si lo conseguí, era una estética un poco más country, ¿no? Rock sureño americano. Uh-huh. Con mucha influencia en Johnny Cash, ¿no? Y ese tipo de autores de música aparentemente sencilla, pero con letras profundas, ¿no? Uh-huh. No sé si lo conseguí, pero esa era la idea. Muy bien. Bueno, entonces decías que ibas a cantar una de este disco, ¿no? De Sigo sí, Vivo. Sí, justo la que da el nombre, Sigo Vivo. Uh-huh. Va con armónica, pero no la traje así. Hay días que me siento tan distante, como observando mi cuerpo desde fuera, e intento verlo todo a mi manera, y no encuentro manera de encontrarte. Si me ves un poco ido es porque intento ser feliz, aunque el camino sea duro, siempre es mejor seguir. Si me ves un poco raro es porque trato de evitar todo lo que considero que me hace mal. Resulta muy difícil aceptar los sentimientos que no puedo sacar. No he nacido para quedarme quieto. Ya pararé cuando no haya más remedio. Y si me ves un poco ido es porque intento ser feliz, aunque el camino sea duro, siempre es mejor seguir. Si me ves un poco raro es porque trato de evitar todo lo que considero que me hace mal. Y sigo vivo, aunque intenten aplastarme, sigo vivo. Yo sigo vivo, aunque intenten aplastarme, sigo vivo. Yo sigo vivo, aunque intenten aplastarme, sigo vivo. Yo sigo vivo, aunque intenten aplastarme, sigo vivo. Bravo, tío. Sí, señor. Muchas gracias. ¿Por qué le pusiste el nombre al disco? ¿No lo hemos dicho al final? Bueno, era en plan... Siempre nos intentan aplastar, ¿no? Y en esto de la música, pues siempre parece que hay momentos en los que sería mejor abandonarlo. Hay mucha gente incluso que le encantaría que dejemos de hacer esto, ¿no? Y nada, fue un poco un mensaje de decir, aquí estoy, ¿no? Sigo. Aunque intenten aplastarme, sigo. Y también dar un mensaje de esperanza para quien sea, ¿no? Para el que lo necesite. De hecho, se ha recibido esa canción un poco así, ¿no? Hay gente que a lo mejor la letra pues no le ha prestado tanta atención, pero se ha quedado con el sigo vivo, aunque intenten aplastarme, uh-huh. Y salgo adelante día a día y... Sí, y... es una canción que se puede convertir en una canción muy... sentida, ¿no? Uh-huh, no sé si sí. Decir un himno casi para muchas personas, ¿no? Bueno, gracias. Vamos, ojalá. Sí, porque lo que dices, ¿no? Sí. Necesitamos canciones de resistencia, ¿no? Sí. No solamente ya hablo de política ni de nada más. No, en general. Hablo de la vida, ¿no? Que no siempre es sencillo. Sí. Uh-huh. Bueno. Esa era un poco la idea, ¿no? Uh-huh. ¿Qué aspiraciones te rondan por la cabeza? ¿No has pensado, no sé, en dedicarte... profesionalmente o a la música, digo, ¿no? Ya no sé si con las rock and roll viejas o como H o como... Siempre está el sueño ese siempre está en la cabeza, ¿no? Del que hace esto, pero es complicado, es complicado. Hoy día, como está la cosa, yo creo que hay unos pocos privilegiados en España, ¿no? Estamos hablando que tienen la oportunidad de vivir de ello, otros la oportunidad de mal vivir, ¿no? De vivir más o menos. Pero es difícil, es difícil. O sea, hablar de salir de gira, por ejemplo, por España, la mayoría de los grupos pierde dinero. O sea, tienen esa inquietud, ¿no?, de ir y llegar a ciertos sitios, pero si luego la gente no te va a ver, pues al final lo que haces es perder dinero. Uh-huh. No sé, lo que la actividad que tiene discográfica, ¿no?, los discos que hacéis, ¿se autofinancian, se pierde dinero, se gana algo? Depende, a veces se consigue recuperar el gasto, digamos, a veces no, uh-huh. Pero sí son todos autogestionados. O sea, no estamos hablando en ningún momento de ganar nada de dinero, ¿no? No, a ver, siempre se hace con la ilusión de recuperar lo que se gasta, no de ganar dinero. Ya sí se puede, como ganar se podría, o sea, porque tú haces una determinada tirada de discos y calculas, si yo los vendo a estos, no solo voy a recuperar lo que he invertido, sino que también voy a ganar algo de dinero. Pero al final sucede que acabas regalando muchas veces los discos porque la gente no te los compra y piensan que es como hacer churros, ¿no? Que los amasas, los fríes y... a veces hay como está como esa conciencia, ¿no? La cultura de internet de hoy día es como lo tengo al alcance de la mano, ¿para qué voy a pagar por eso, ¿no? Uh-huh. Intentamos en el formato físico, pues no sé, por lo menos que si te resulta un poquito más atractivo tenerlo, pues ahí está el medicina de las rock and roll viejas, que parece una caja de medicamentos, ¿no? Justamente a ver si alguno se confunde y se lo compra para aliviar de bueno, algún tipo para de dolor, seguir, ¿no? Para seguir vivo, ¿no? También. Yo te iba a decir, si quieres, que después un poco presentemos el... Vamos, ya que ha salido hoy, además, ¿no? Sí, bueno, tendrías la exclusiva, aparte, te lo digo. Por eso lo digo. bueno, tenía alguna cosilla más que comentarte, ¿no? Quizá tocar también la última canción, si te parece, y nos metemos un poco a hablar de medicina, si te parece, o cómo. Vale. Yo lo que te quería un poco hacer notar, ¿no?, es que ese espíritu tuyo autodidacta, pues nunca has ido a recibir clases. He recibido clases de canto. Ajá. Durante muchos años. Bueno, unos cuantos. Bueno, y se nota, ¿no? Yo lo noté porque básicamente en un momento noté que después de cada ensayo me quedaba fónico. Entonces digo, aquí hay algo que estoy haciendo mal, ¿no? Hay que ir a aprender. Y bueno, sí, aprendí técnica de respiración y la verdad que bueno, aparte le he cogido mucho cariño a Karina Luna, se llama, mi profe, que le mando un beso. Uh-huh. ¿Fue aquí en España eso? Y también, no, en Argentina. Uh-huh. Y también a Lidia, que fue otra profe que tuve, en otro aspecto que quise incursionar en un coro, para aprender a hacer coros, ¿no? Y de hecho, en muchos de los discos me hago con los coros a mí mismo, ¿no? En quintas o en octavas o lo que sea. Y quería formar parte de esa experiencia también y lo hice con ella. A nivel de instrumentos, nunca recibí clases de nada. O sea, es un poco la inquietud, ¿no? En todo, excepto en el Venenos y Verdades, que la instrumentación está hecha por Alex, el niño de guitarra de las rock and roll viejas. En la Ciudad de las Palabras grabé todo, programé las baterías, grabé los bajos, los teclados, las guitarras acústicas, las eléctricas, todo de trabajo, ¿eh? Lo hice todo. Y en el Sigo Vivo, bueno, es un poco más acústico, ¿no? Hay menos, pero grabé guitarras acústicas, mandolina, teclados, armónica, ¿no? Y bueno. O sea, ya has aprendido algo, ¿eh? Sí, mi último instrumento es la mandolina, el último con el que estoy aprendiendo. Uh-huh. Pero bueno, la armónica de todo. ¿Incorporarlo en algunos...? Sí, viene para la música esta, un poco folk, un poco country, que me gusta muchísimo, viene muy bien. Uh-huh. De hecho, en el Sigo Vivo, pues ahí están ahí las mandolinas. Uh-huh. Es curioso, ¿no?, eso de la influencia del country, ¿no? No es tan frecuente. El blues hablábamos también. Algo, ¿no? Bueno, el blues también... primero he entrado en contacto con el blues, desde muy, muy temprana edad. El country ya es un gusto ya un poco más de más mayor, ¿no? Al haber conocido a Johnny Cash, a raíz de una película que hicieron sobre él, con Joaquin Phoenix, no sé cómo le pusieron aquí, Walk the Line se llama, uh-huh, como una de las canciones de él. Y me quedé como muy enganchado, ¿no? con su personaje. Uh-huh. Y empecé a investigar y bueno, he escuchado, bueno, tiene una discografía enorme también. Y uh-huh. también siempre he tenido mucha influencia desde muy adolescente, o muy niño, a lo mejor de 10, 11 años, del rock and roll clásico. Jerry Lee Lewis, Little Richards. Se nota, ¿eh? Sí, en casa había, a mi madre le encanta el rock and roll y había ahí vinilos de rock and roll. Los Beatles, ¿no? Los Beatles más rock and rolleros, uh-huh. a lo mejor, los Rolling Stones. Uh-huh. O sea que sí que en casa has tenido algunas sí. enseñanzas de provecho. Sí, sí, he tenido acceso a una colección de vinilos con una amplia variedad, ¿no? Entonces, siendo uno curioso, pues uno podía coger, ¿esto qué será? Y lo ponías. Sin saber absolutamente nada. No había internet tampoco. Lo mucho que podía saber estaba en el disco. Uh-huh. Lo que ponía ahí. Y no mucho más. Bill Haley and the Comets. Uh-huh. No sé, cosas que aparecían por ahí. ¿Te gustaba de niño todo? Sí, sí, sí, sí. Muchísimo. El rock and roll. Y en un momento, lo que me pasó, en un momento de la vida, es que dije, necesito hacer aquella música con la que contactaba tanto. Aquella música tan básica, ¿no? Porque uno, al final, después, cuando va aprendiendo a tocar, va pecando de querer ser más virtuoso y más complicado, ¿no? Y decir, voy a meter 15 notas en esta canción, van a ser todas muy difíciles, que, ¿sabes? Tienes esa etapa también. Y ya después llega un momento en la vida que dices, si con 3 acordes estamos apañados ya. Claro. Para hacer una buena, cuidado, claro, para hacer una buena canción. Una buena canción. Las grandes canciones tienen pocos acordes. Claro, la sencillez siempre ha sido un valor, ¿no? Sí. En las artes, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Así es. Pues muy bien. Bueno, pues vamos a escucharte, ¿no? Pues voy a hacer una que está también en Venenos y Verdades, que yo digo que es una. Esta seguramente la habrás escuchado. Es una mezcla de blues y vals, ¿no? Se llama Por Nuestras Venas. A ver. Ahí vamos. Alza la copa conmigo, déjame darte un abrazo, que sabemos muy bien que las penas no tienen fracaso. Bebe conmigo este vino, cuéntame todas tus penas, que el dolor que la vida nos dio fluye por nuestras venas. Y esta noche vendrán de la mano los fantasmas del viejo pasado a decirnos que con la nostalgia las heridas se curan despacio. Nos reiremos de todos nuestros errores, aún sabiendo lo culpables que siempre hemos sido. Y esta noche no habrá más penas ni olvidos, solo sueños para sentirnos más vivos. Esta noche vendrán de la mano los fantasmas del viejo pasado a decirnos que con la nostalgia las heridas se curan despacio. Nos reiremos de todos nuestros errores, aún sabiendo lo culpables que siempre hemos sido. Y esta noche no habrá más pena ni olvido, solo sueños para sentirnos más vivos. Ahí está. Muy bonita. por nuestras venas. Pues yo no creo que lo hubiese escuchado, quizás, ¿no? ¿No? No lo he recordado. Quizá la haya olvidado, ¿eh? Pero... Pues ahí vuelco un poco esa influencia tanguera que también tengo, por herencia de mi padre. De hecho, tuve una época que tuve un dúo en el que cantaba tangos y, bueno... ¿Hay algo que no hayas hecho? No sé, la orquesta sinfónica, ¿no? No, eso no. Tampoco he hecho salsa, ni cumbia, ni reggaetón. No te tira eso. No, eso no. Eso no. Sin embargo, bueno, el tango, ¿no? El tango, sí. O sea, lo bailable a ti te tira, ¿o no? No mucho. Bueno, a ver, bueno, depende. El rock and roll también se puede bailar. Claro, el rock and roll sí. Pero lo que hoy se entiende como música bailable es otra cosa, ¿no? Porque sí, el tango también es bailable, ¿no? Pero es un baile de salón, ¿no? No es un baile de discoteca, digamos. Y sí, tengo mucha cultura de tango, ya te digo, por parte de mi padre y también un poco estudioso de la cultura del tango también. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Te ha influido, crees? Sí, yo pienso que sí. Bueno, a los rockeros argentinos creo que el tango los ha influido en general mucho, ¿no? Por eso muchas veces se habla de ese rock, es como me dicen a mí, es rock argentino. Bueno, no sé, es rock, porque claro, será argentino porque el que lo canta es argentino, no sé. Porque lo que... Por la cierta forma, ¿no? De... Lo que le llega a la juventud en Argentina... Será un poco de todo, me imagino, ¿no? Pero sí, pero el rock... Lo que predomina es el rock. El rock mueve... Más que en Europa, por ejemplo, más que en España. Bueno, más que en España, sí, muchísimo más. Ajá. Hoy día hay una cantidad de grupos que llenan estadios o microestadios a partir de 3.000, 4.000 personas para arriba. O que te hacen un estadio, un grupo nacional. Aquí no he visto muy poco. Bueno, no sé quién. Extremadura a lo mejor ha hecho un gran concierto con mucha gente, pero no hay artistas de rock que... Rosendo a lo mejor. Pero contadas ocasiones. Ahí, en cambio, todo el tiempo hay muchos grupos que mueven muchísima gente. Y hay mucha cultura. El rock es como el pop aquí, digamos. ¿Qué grupos nos recomendarías escuchar argentinos? Uf. Yo conozco... Hay muchísimos. Sweet me gusta bastante. Bersuit me gusta también, dentro del rock un poco más duro, están Divididos, los Piojos, ¿quién? Guasones. Los Guasones, hacen un rock and roll muy chulo, bueno, no sé, hay mucho, si es por ponerse a investigar, clásicos, Papo que es como el B.B. King argentino, digamos, para que te des una idea, en el blues. Yo soy, por ejemplo, muy amante del blues, pero soy incapaz de hacer un solo. Incapaz. No soy un gran solista a la guitarra. Sí me gusta cantarlo, sí, acompañarme, pero esa cuestión del blues de la guitarra me encanta también. Sí. El blues tiene una profundidad que llega no sé a dónde, ¿no? Eso es. Bueno, si te parece, podemos hablar, ¿no?, de vuestro último disco. Vamos a poner una canción del disco, que lo tengo ya perfecto metido, ¿no? Vamos a ver si funciona la edición que habéis hecho. la prueba definitiva. Pero antes quizá podríamos también hablar de, no sé, si tenéis próximos conciertos, cómo comprar vuestros discos, tus discos, ¿no? Vale, el concierto estamos buscando a ver cuándo hacemos la presentación oficial. Así que de momento no puedo anunciar nada. Pero aquel que quiera escucharlo o comprarlo lo puede hacer a través del Facebook, facebook.com/hlasrockandrollviejas. Ahí hay de hecho he puesto unos carteles en el cual dice dónde lo puedes escuchar y cómo comprarlo, y a través del Bandcamp, que es hlarrockandrollviejas.bandcamp.com, se puede comprar de forma digital o escucharlo online, ¿no? Escucharlo online es gratuito. Es gratuito. Se puede descargar pagando o desde ahí mismo se puede pedir el formato físico. Desde el propio Bandcamp. Sí, por 5 euros. O sea, que no te compras nada con 5 euros. Bueno, puedes ir a un festival de cantautores que va a haber el día 3 de marzo, que se nos había antes de decirlo. Es cierto, he visto que estará en Blasdoter, ¿no? El amigo Ángel Petisme va a estar por ahí, ¿no? Sí, señor. Eso sería un gran encuentro, Ángel, volver Petit. A verlo a ese. Sí, ¿le conoces? Sí, tengo sí, un grato recuerdo. De las veces que nos hemos visto. Sí, pues sí, sí, pues va a ser un gran festival que se recomienda para todos los oyentes, ¿no? Muy bien. Que puedan acercarse el día 3 de marzo, viernes, a las 8:30 p.m, en el Centro Cultural Blas de Otero de San Sebastián de los Reyes, ¿no? Pero bueno, este pequeño paréntesis. No, todavía hay que poner. Hay que desde la cuñita, ¿no? Que se me había olvidado. Por ti, o sea. Claro, que, por eso, ¿no? Pero fíjate que se me había pasado. Bueno, cuéntanos, Medicina, ¿no? H y las Rock and Roll Viejas tienen un nuevo disco que hoy sí presentan aquí en absoluta primicia, ¿no? Pues sí. Que se llama Medicina, con 10 temas, ¿no? Así es, sí, bueno, ahí pone 10. Algunos ya conocidos, ¿no? El Si me duelen los huesos, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, es que, bueno, es cierto que hasta que llegamos a grabar el disco, hay muchas canciones que ya, claro, tenían ruedo. Claro, claro, claro. ¿No? Lo entiendo muy bien. Y que veníamos haciendo y que sí que queríamos grabarla. Claro. Entonces hay unas cuantas que hay gente que ya las habrá escuchado, y otras como Lengua Roja también, por ejemplo, es una que veníamos haciendo. Pero bueno, luego hay novedades. Por ejemplo, la canción Buenos Momentos, con el gran Luther como invitado ahí, poniendo toda su voz y su garra. Luego también tenemos cortes un poco más más de blues, como el Todo Mal Blues, que es inédito. Bueno, hay varias canciones que la gente nunca escuchó y que, bueno, que me gustaría, claro, saber qué tal. Uh-huh. ¿Qué te iba a decir? Y por curiosidad, ¿cómo os lo organizáis para ordenar, no? Siempre es una curiosidad que he tenido. Para ordenar un disco, ¿no? Para ordenar las canciones de un disco, ¿no? Pues es todo un tema. Sí. Hecho, yo por mi parte lo que siempre hago es hago pruebas. Me pongo una lista en diferente orden, ¿no? En un orden que a mí me parece que puede valer, ¿no? Que, por ejemplo, a ver, que arranque fuerte, por ejemplo, claro. Que si hay algo que es más lento, que esté más pasando la mitad. ¿No? Como es la canción de Alexis, que es como una balada que se llama Solo Otra Vez. Uh-huh. Pues esa, dejarla hacer un poco más para el desarrollo del disco, ¿no? Uh-huh. Pensando en una escucha completa del, claro, disco, ¿no? Pensando en una escucha, exactamente, una escucha completa, que es como realmente se armaban y creo que se siguen, bueno, no sé hoy día, pero antiguamente los discos se armaban de esa manera, ¿no? Para una escucha en una cara A y una cara B. Claro. ¿No? En un vinilo, pues eso mismo. Y a su vez también que genere como un clima medio de concierto, ¿no? Por eso acaba con Si me duelen los huesos, que es una de las habituales con las que solemos terminar. Si no es esa, o es Medicina, ¿no? Uh-huh. Y que es una canción alegre, ¿no? Decías. Una canción, sí, muy sí, cantable, que la gente corea muy fácilmente. Y te vas con buen rollo del disco y del concierto, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, sí. Esa era un poco la idea. Muy bien. Pues, Hache, ¿qué canción quieres que pongamos? Pues mira, bueno, que intentemos poner. No, yo creo que en el CD funcionará. Va a funcionar bien. Bueno, la de Medicina ya es la que ha estado sonando todo este tiempo. Hay un vídeo que lo pueden ver en, uh-huh, YouTube, que está grabado con Fer también. Así que podemos poner otra. Mira, si quieres, podemos poner la primera, Circular. La primera. Circular. Sí, que esa es una historia interesante. Ajá. Muy bien. Pues Hache, ha sido un placer que hayas venido. Nada, muchas gracias. Me he pasado muy bien, ¿no? Con una persona tan crápula pero honesta, ¿no? Y valiente, ¿no? Y sobre todo creo que es muy valiosa, aparte de, por supuesto, de las canciones, ¿no? Lo que aportas también, la pasión, el disfrute que se ve en alguien que cree en lo que hace, que lo siente, que lo percibe como algo muy, muy propio, muy, muy suyo, ¿no? Sí, la verdad es que sí, yo te agradezco muchísimo, nunca habíamos tenido entrevista y la verdad que me ha gustado mucho y me has dejado hablar por demás, así que muy bien. Es lo bueno y lo malo de las radios libres. Salud, compañeros. Salud. Sigo en la oficina, ya van 12 horas y no se termina. Quiero salir para poder respirar y meterme en un bar para empezar a tomar. saciar ninguna sed y empezar a pensar en lo que quiero cambiar. Hace rato que lo quiero, pero no puedo. Necesito dinero para poder seguir. Directo del trabajo hacia el bar. El vecino de abajo se fue con una piba, se le fue la mano y la asesinó. Era un tipo normal como tú y como yo. La vieja sorda estaba confundida, el vecino siempre le sonreía. Todos coinciden que era un tipo normal.